La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días, queridos radioescucha de su programa católico El Mensaje. Mi nombre es Estela Maris. Hoy celebramos el cuarto domingo de Pascua. En nuestras misas de domingo, hoy 21 de abril, en la liturgia de la palabra estaremos escuchando las siguientes lecturas. La primera, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, 14, versículo 43 al 52. La segunda lectura que se proclama la encontramos en el libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, 14 al 17. Y el Salmo responsorial número 100 y el Santo Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30. Yo soy el buen pastor. En los tres ciclos litúrgicos, el cuarto domingo de Pascua presenta un pasaje del Evangelio de Juan sobre el buen pastor. Después de habernos conducido el domingo pasado entre los pescadores, el Evangelio nos conduce entre los pastores. Dos categorías de igual importancia en los Evangelios. De una deriva el título de pescadores de hombres y de otra el de pastores de almas, dado a los apóstoles. La mayor parte de Judea era un altiplano de suelo áspero y pedregoso, más adecuado al pastoreo que a la agricultura. La hierba era escasa y el rebaño debía trasladarse continuamente. No había cercados y esto requería la constante presencia del pastor entre la grey. Un viajero del siglo pasado nos dejó un retrato del pastor de la Palestina de entonces. Cuando lo ves en un elevado pastizal insomne, con la mirada que escruta la lejanía, expuesto a las intemperies, apoyado en su vara, siempre atento a los movimientos del rebaño, entiendes por qué el pastor adquirió tal importancia en la historia de Israel que se le dio este título a su rey y Cristo, lo asumió como emblema y sacrificio de sí. En el Antiguo Testamento, Dios mismo es representado como pastor de su pueblo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su pasto. El futuro Mesías también es descrito con la imagen del pastor. Como pastor, pastorea su rebaño, recoge en brazos los corderitos, en el seno los lleva y trata con cuidado a las paridas. Esta imagen ideal de pastor encuentra su plena realización en Cristo. Él es el buen pastor que va en busca de la oveja extraviada. Se apiada del pueblo porque lo ve como oveja sin pastor. Llama a sus discípulos el pequeño rebaño. Pedro llama a Jesús el pastor de nuestras almas. Y la carta a los hebreos, el gran pastor de las ovejas. De Jesús buen pastor, el pasaje evangélico de este domingo subraya algunas características. La primera se refiere al conocimiento recíproco entre ovejas y pastor. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. En ciertos países de Europa las ovejas se crían especialmente por la carne. En Israel se criaban sobre todo por la lana y la leche. Por ello permanecían años y años en compañía del pastor, quien acaba por conocer el carácter de cada una y llamarla con algún afectuoso apodo. Está claro lo que Jesús quiere decir con estas imágenes. Él conoce a sus discípulos y en cuanto a Dios, a todos los hombres. Les conoce por su nombre, que para la Biblia quiere decir en su esencia más íntima. Él les ama con un amor personal que llega a cada uno como si fuera el único que existe ante Él. Él, Cristo, no sabe contar más que hasta uno, y ese uno es cada uno de nosotros. Otra cosa nos dice del buen pastor el pasaje del Evangelio del día. Él da la vida a las ovejas y por las ovejas, y nadie podrá arrebatárselas. La pesadilla de los pastores de Israel eran las salvajes bestias, lobos y hienas, y los salteadores. En lugares tan aislados constituían una amenaza constante. Era el momento en que se evidenciaba la diferencia entre el verdadero pastor, el que apacienta las ovejas de la familia, quien tiene la vocación de pastor, y el asalariado que se pone al servicio de algún pastor, solo por la paga que recibe de él, pero que no ama e incluso frecuentemente odia a las ovejas. Frente al peligro, el mercenario huye y deja a las ovejas a merced del lobo o del malhechor. El verdadero pastor afronta valientemente el peligro para salvar el rebaño. Esto explica por qué la liturgia nos propone el Evangelio del Buen Pastor en el tiempo pascual. La Pascua ha sido el momento en que Cristo ha demostrado ser el buen pastor que da la vida por sus ovejas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días, por largos días, por largos días. Nosotros de nuevo nuestra querida hermana Sister Regina, como todos los domingos en este programa El Mensaje, en este segmento sobre el Evangelio de San Lucas. Y me gustaría agregar, para que todos tengan el conocimiento, de que la Sister Regina tiene cada miércoles el estudio bíblico desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana aquí en Santa Juliana, y los jueves a la misma hora pero en inglés. Un estudio bíblico muy interesante. Tenemos varios hermanos que estamos asistiendo. Y bueno, los invitamos a todos, pues vengan a Santa Juliana los miércoles de 9 a 11 de la mañana y jueves de 9 a 11 en inglés. Bienvenida, Sister Regina. Hoy vamos, el otro día, el otro domingo, expliqué la última parte del Evangelio de Lucas, y hoy vamos a otro libro de Lucas, que es la continuación del Evangelio, que es los Hechos de los Apóstoles. Elegí empezar con los Hechos ahora, porque en Pascua, la primera lectura, en lugar de ser del Antiguo Testamento, siempre es de los Hechos. Durante los 50 días de Pascua, o 7 domingos que tendremos, tendremos la primera lectura de los Hechos y luego tendremos la segunda del libro del Apocalipsis. Y en mi mente está, espero que esté en la realización futura, dedicarle al libro del Apocalipsis también un tiempo para quitarnos los miedos y entusiasmarnos con él. Del libro de los Hechos he elegido ciertos temas que como que resumen todo el libro, porque si no, no tendríamos tiempo para todo eso. Y el primer programa, el de hoy, sobre los Hechos, va a ser la historia del diácono Esteban. Y vamos a ver un poquito de historia de qué es eso de diácono. Cuando la iglesia empezó pequeñita, con 11 apóstoles, eligieron el número 12, que era Matías, porque tenían que ser 12, y son las columnas de la iglesia. Por eso ellos a veces no se les llama ni apóstoles, sino los 12, porque ellos no son apóstoles como los demás. Ellos son únicos, son las columnas donde se asienta la fe de la Iglesia en Jesucristo, porque ellos son los testigos de Jesús y de la resurrección. A medida que crece, natural que empezó la Iglesia en Jerusalén, pero al empezar a la persecución y bueno, todo lo que les va pasando, van viajando a otros lugares y empiezan otras iglesias. Y ahí empiezan ya los problemas que no les extrañarán a ustedes porque también los tenemos nosotros. Unos son judíos de naturaleza, o sea, nacimiento, otros son extranjeros que viven allí. Entonces empiezan los disgustos en que, al revés de lo que podemos nosotros decir ahora, los extranjeros están mejor tratados que las viudas judías. ¿Por qué las viudas? Porque el elemento más pobre que había en aquella sociedad y en algunas de actualmente también es las viudas y los huérfanos. Entonces los apóstoles se reúnen y se ponen a pensar, si nosotros dedicamos más tiempo a cuidar, de dar de comer y vestido y bueno, todas las necesidades materiales que son necesarias a los pobres, no vamos a poder predicar el Evangelio. Y entonces, como ustedes saben, la Iglesia la guía el Espíritu Santo. Jesús es el Señor de la Iglesia y la guía con el Espíritu Santo. Entonces les ilumina, pues elijan 7 hombres, o sea, eligen unos hombres que sean buenos, honestos, que quieran servir y se llamarán diáconos. Diácono quiere decir servidor, es una palabra griega. Entonces eligen 7 diáconos que son los que se van a dedicar a las obras de misericordia de la Iglesia. Y los apóstoles van a poder seguir anunciando la buena nueva que ellos conocen más que nadie, porque la han oído de la misma boca de Jesús. Y entonces así se soluciona un problema y se empieza un nuevo ministerio en la Iglesia. Los ministerios en la Iglesia van apareciendo a medida que se descubren las necesidades. Y les he dicho que iba a hablar de Esteban. ¿Quién es Esteban? Esteban es uno de los 7 diáconos del que más nos hablan, porque primero es el primer mártir de la Iglesia, es el primero que murió mártir, que dio la vida por Jesús. Por lo que leemos, está eso, si ustedes quieren verlo en sus Biblias, está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, capítulo 7. En el capítulo 6 nos dan como una introducción de quién es Esteban, de por qué lo detienen, lo toman preso, porque él habla de Jesús, explica la buena nueva de Jesús, y enfrenta a las autoridades judías diciéndoles, ustedes lo pusieron a muerte, y entonces ellos se resienten, porque dice, bueno, no solo nos insulta y no solo nos dice cosas, sino que además nos hace responsables de la muerte de este hombre. Y Esteban toma la palabra y hace un discurso, o al menos Lucas pone ese discurso en boca de Esteban, en que hace como un recuento de toda la historia de Israel hasta llegar a Jesús, como para hacerles ver todo lo que ha pasado es un camino de revelación hasta la revelación plena de Jesús. Y habla cómo él ve en el cielo, como que él ya está viendo el cielo, y ahí ve a Jesús con toda autoridad. Y dice, y ustedes también lo verán. O sea, llegará el día en que ustedes verán a este hombre que fue ajusticiado, que fue considerado nadie, lo van a ver con todo el poder y la autoridad de Dios. Claro, esto es lo peor que podía decir Esteban a un grupo de judíos fieles y también un grupo de judíos entre los cuales estaban los mismos que habían condenado a Jesús. Y viene entonces en los hechos algo muy interesante y es explicarnos el juicio y la manera de condenar a Esteban es muy parecida a la que pasó con Jesús. Es decir, ven que el hombre no ha hecho nada mal, pero es lo mismo, este hombre es un blasfemo. La condena de Jesús fue esta, ¿no? Es blasfemo, porque dice cosas que no se pueden decir. Se pone a Jesús a la misma altura de Dios y eso no se puede. Yo quisiera, si Rosa Aurora, que está aquí conmigo, pudiera leer de los hechos, y ustedes si quieren van a su Biblia y buscan Hechos 7, empezando por el capítulo, por el versículo 51 hasta el final del capítulo. Ustedes, sin embargo, duros de cabeza, endurecieron su corazón y cerraron sus oídos. Siempre se resisten al Espíritu Santo, igual que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, pero ustedes ahora lo traicionaron y asesinaron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles y no la cumplieron. Al oír este reproche, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra Esteban. Él, lleno de Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha y declaró: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos, con grandes gritos, se taparon los oídos y todos juntos se lanzaron contra él. Lo sacaron fuera de la ciudad para apedrearlo. Y los testigos dejaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo en voz alta: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo esto, murió. Ustedes ven que hemos leído esta última parte, todo el resto es muy interesante, pero esta última parte es donde Esteban es más semejante, o la manera que describen a Esteban, lo describen más semejante a Jesús, y eso va a ser la verdad de todos los mártires de la Iglesia, que van a morir como su maestro, aunque sea con otros tipos de muerte. Lo primero que hace Esteban es enfrentarlos y hacerles ver cómo tienen duro el corazón. Siempre que en la Iglesia enfrentamos a alguien, o por lo menos debe ser así, no es por venganza ni por desprecio, es más bien amor a la persona, porque a veces ese enfrentamiento mueve a un cambio de vida, a un darse cuenta de la verdad que me han dicho. Dicen que las personas que nos hacen el bien son las que nos dicen a veces las cosas que más nos duelen. Y Esteban les hace ver sus padres, es decir, los antepasados, han matado a todos los profetas, no han aceptado ninguno, y al final el colmo es que ustedes matan al hijo, o sea, al verdadero, al último de los profetas o al gran profeta que se esperaba. dice que Esteban está lleno de Espíritu Santo y que mira al cielo y ve la gloria de Dios y ve a Jesús a la derecha de Dios. Y les dice que ve al Hijo del Hombre. Los judíos sabían muy bien que Hijo de Hombre es una figura de poder y de majestad. No es alguien como Jesús de Nazaret al que podemos destrozar. El Hijo del Hombre es Dios, que tiene poder, o es un hombre que tiene poder en nombre de Dios. Ellos empiezan a gritar, no quieren ni siquiera oír lo que dice Esteban. O sea, se tapan los oídos como para no oír. Y entonces lo sacan fuera de la ciudad, porque en la ciudad no apedreaban, sino fuera. Y acordémonos que Cristo también muere fuera de la ciudad, no puede morir dentro. Entonces, Esteban aquí actúa como Jesús. Primero, recibe mi espíritu. Es decir, te lo entrego, igual que Jesús en la cruz. Y también, no les tengas en cuenta este pecado. Jesús también pidió perdón por los que lo mataban. Y dicho esto, murió. Y es muy interesante porque dice que los que estaban, o sea, para apedrear se quitaban el manto. Y todos dejaron el manto amontonado al lado de un muchacho joven. No un hombre mayor, sino un muchacho joven. Que nos dicen que se llama Saulo. Y en el capítulo 8, el versículo primero, nos hace pensar mucho porque dice: Saulo estaba allí y aprobó la muerte de Esteban. Entonces, otro día hablaremos de Saulo, que es Pablo, y veremos cómo Dios tiene muchas veces lo que yo le llamo ironía y otros le llaman buen humor. Los mismos que quieren ir en contra son los que al final van a ir a favor. O sea, tantas cosas que nosotros pensamos y Dios les da la vuelta y nosotros nos damos cuenta que Dios tiene razón. Y lo mismo de siempre, no sé si hay preguntas. Yo tengo nada más que una pregunta, sister, porque leyendo esta parte donde dice que los judíos estaban indignados, se enfurecieron cuando oyeron todas las cosas que les decía Esteban, hoy en día también a nosotros nos gusta oír lo que nos agrada, pero lo que no nos agrada, pues nos hace enfurecer muchas veces también. Eso es parte de la humanidad, sister. Pues ciertamente, o sea, y no de fuera, sino dentro mismo de la Iglesia, que como sabemos todos, hay un margen para, la fe es la misma, pero hay un margen en que yo puedo creer de una manera o creer de la otra. Es decir, no creer, sino enfocar, ¿no? Puedo interpretar de una manera u otra dentro de la interpretación eclesial, ya no fuera. Naturalmente todos queremos que todo el mundo piense y interprete como yo. Y eso, pues, no pasaría nada si fuéramos capaces de ser abiertos. Si hay un margen, la Iglesia me deja un margen, yo lo puedo aprovechar. Y yo no soy el modelo. Ni de la Iglesia, ni del mundo, ni de nadie. El modelo es Cristo. Entonces yo lo tengo que presentar lo mejor que sé, tal como yo lo vivo. El otro lo tiene que presentar como lo vive. Entre todos descubrimos a Jesús, porque esos son los evangelios. Cuatro evangelios, cuatro maneras de presentarme a Jesús, y todas aceptables. O sea, no, necesitamos trabajar mucho, mucho, mucho, creo, en amarnos. Eso sobre todo, y en tener un corazón amplio y aceptar. Sister, una última pregunta, y no quiero ser muy extensa, pero por ejemplo, en el capítulo anterior, cuando eligieron a Esteban, que lo eligieron los discípulos, y hablaban de elegir a siete personas que estuvieran llenas de sabiduría, confiables y llenos del Espíritu Santo. Todavía la Iglesia, para elegir a sus dirigentes, tiene esa forma. O sea, y para eso, o sea, está el seminario, primero para ordenar sacerdotes y diáconos. Dentro de las posibilidades humanas se busca todo eso. Y cuando se va a elegir quién va a ser obispo, quién, o sea, quiénes van a guiar a los demás, eso es lo que se busca, sobre todo el amor. Que eso se consiga siempre, no se sabe, no se puede porque somos humanos, pero eso es lo que se busca, ¿no? No es la política. Bueno, sister, se ha terminado el tiempo, pero continúa el próximo domingo, así que gracias por estar con nosotros y la esperamos de nuevo el próximo domingo. Muchas gracias y que tengan una buena semana. Toma mi vida, Señor, yo necesito tu amor. Quiero hacer tu voluntad, amar a la humanidad, tu Santo Espíritu tener, solo tu siervo quiero ser. Mi vida y hazme como eres tú. Toma mi vida, Señor, yo necesito tu amor. Quiero hacer tu voluntad y amar a la humanidad. Tu Santo Espíritu solo tu siervo quiero ser. Toma mi vida y hazme como eres tú. Toma mi vida y hazme como eres tú. Buenos días, amigos jóvenes. Una nueva mañana y con ella, pues, un nuevo segmento para juntos vivir y compartir la juventud. La juventud del Papa. Amigos, a muy pocos días de iniciar la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, Brasil, estamos una vez más compartiendo en este el programa de todos, el mensaje. Y hoy en el segmento joven dedicaremos estos 10 minutos a compartir un mensaje diferente, a compartir un mensaje que nos llega desde el Papa Francisco, escrito por él mismo, pero en aquel entonces siendo cardenal, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy nuestro Papa Francisco. Queridos hermanos, entre las experiencias más fuertes de las últimas décadas está la de encontrar puertas cerradas. La creciente inseguridad fue llevando poco a poco a trabar puertas, a poner medios de vigilancia, cámaras de seguridad, desconfiar del extraño que llama a nuestra puerta. Sin embargo, todavía en algunos pueblos hay puertas que están abiertas. La puerta cerrada es todo un símbolo de este hoy. Es algo más que un simple dato sociológico. Es una realidad existencial que va marcando un estilo de vida, un modo de pararse frente a la realidad, frente a los otros, frente al futuro. La puerta cerrada de mi casa, que es el lugar de mi intimidad, de mis sueños, mis esperanzas y sufrimientos, así como de mis alegrías, está cerrada para los otros. Y no se trata solo de mi casa material, es también el recinto de mi vida, mi corazón. Son cada vez menos los que pueden atravesar ese umbral. La seguridad de unas puertas blindadas custodia la inseguridad de una vida que se hace más frágil y menos permeable a las riquezas de la vida y del amor de los demás. La imagen de una puerta abierta ha sido siempre el símbolo de luz, amistad, alegría, libertad y confianza. ¿Cuánto necesitamos recuperarlas? La puerta cerrada nos daña, nos anquilosa, nos separa. Iniciamos el año de la fe y paradójicamente la imagen que propone el Papa es la de la puerta. Una puerta que hay que cruzar para poder encontrar lo que tanto nos falta. La Iglesia, a través de la voz y el corazón de pastor de Benedicto XVI, nos invita a cruzar el umbral, a dar un paso de decisión interna y libre, a animarnos a entrar a una nueva vida. La puerta de la fe nos remite a los hechos de los apóstoles. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Hechos capítulo 12, versículo 27. Dios siempre toma la iniciativa y no quiere que nadie quede excluido. Dios llama a la puerta de nuestros corazones. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. La fe es una gracia, un regalo de Dios. La fe solo crece y se fortalece creyendo, en un abandono continuo en las manos de un amor que se experimenta siempre como más grande porque tiene su origen en Dios. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida, mientras avanzamos delante de tantas puertas que hoy en día se nos abren, muchas de ellas puertas falsas, puertas que invitan de manera muy atractiva, pero llevan a encrucijadas en las que cualquiera sea la opción que sigamos, provocarán a corto o largo plazo angustia y desconcierto. Puertas autoferranciales que se agotan en sí mismas y sin garantía alguna de futuro. Mientras las puertas de las casas están cerradas, las puertas de los shoppings están siempre abiertas. Se atraviesa la puerta de la fe, se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios es anunciada y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Una gracia que lleva un nombre concreto, y ese nombre es Jesús. Jesús es la puerta. En Juan capítulo 10, versículo 9. Él y Él solo es y siempre será la puerta. Nadie va al Padre sino por Él. San Juan capítulo 14, versículo 6. Si no hay Cristo, no hay camino a Dios. Como puerta nos abre el camino a Dios y como buen pastor es el único que cuida de nosotros al costo de su propia vida. Jesús es la puerta y llama a nuestra puerta para que lo dejemos atravesar, para que atraviese el umbral de nuestra vida. No tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo. Nos decía el hoy beato Juan Pablo II al inicio de su pontificado. Abrir las puertas del corazón, como lo hicieron los discípulos de Emaús, pidiéndole que se quede con nosotros para que podamos traspasar las puertas de la fe. Y el mismo Señor nos lleve a comprender las razones por las que se cree, para después traspasar y salir a anunciarlo. La fe supone decidirse a estar con el Señor para vivir con Él y compartirlo con los hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de valorar nuestra vida de hijos de Dios, por este camino de fe que empezó en nuestra vida con las aguas del bautismo, el inagotable y fecundo rocío que nos hace hijos de Dios y miembros, hermanos en la iglesia. La meta, el destino o fin, es el encuentro con Dios, con quien ya hemos entrado en comunión y que quiere restaurarnos, purificarnos, elevarnos, santificarnos y darnos la felicidad que anhela nuestro corazón. Iniciar este año de la fe es una nueva llamada a ahondar en nuestra vida esa fe recibida. Profesar la fe con boca implica vivirla en el corazón y mostrarla con las obras, un testimonio y un compromiso público. El discípulo de Cristo, hijo de la iglesia, no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. Desafío importante y fuerte para cada día, persuadidos de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mirando nuestra realidad como discípulos misioneros, nos preguntamos: ¿a qué nos desafía cruzar el umbral de la fe? Cruzar el umbral de la fe nos desafía a descubrir que, si bien hoy parece que reina la muerte en sus variadas formas y que la historia se rige por la ley del más fuerte o astuto, y si el odio y la ambición funcionan como motores de tantas luchas humanas, también estamos absolutamente convencidos de que esta triste realidad puede cambiar y debe cambiar decididamente, porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Cruzar el umbral de la fe supone no sentir vergüenza de tener un corazón de niño que, porque todavía cree en los imposibles, puede vivir en la esperanza. Lo único capaz de dar sentido y transformar la historia. Es pedir sin cesar, orar sin desfallecer y adorar para que se nos transfigure la mirada. Cruzar el umbral de la fe nos lleva a implorar para cada uno los mismos sentimientos de Cristo Jesús, experimentando así una manera nueva de pensar, de comunicarnos, de mirarnos, de respetarnos, de estar en familia, de plantearnos el futuro, de vivir el amor y la vocación. Cruzar el umbral de la fe es actuar, confiar en la fuerza del Espíritu Santo, presente en la iglesia y que también se manifiesta en los signos de los tiempos. Es acompañar el constante movimiento de la vida y de la historia, sin caer en el derrotismo paralizante, en ese de que todo tiempo pasado fue mejor. Es urgencia por pensar de nuevo, adoptar de nuevo, crear de nuevo, amasando la vida con la nueva levadura de la justicia y la santidad. Cruzar el umbral de la fe implica tener ojos de asombro y un corazón no perezosamente acostumbrado, capaz de reconocer que cada vez que una mujer da a luz, se sigue apostando a la vida y al futuro, que cuando cuidamos la inocencia de los chicos, garantizamos la verdad de un mañana. Y cuando mimamos la vida entregada de un anciano, hacemos un acto de justicia y acariciamos nuestras raíces. Cruzar el umbral de la fe es el trabajo vivido con dignidad y vocación de servicio, con la abnegación del que vuelve una y otra vez a empezar sin aflojarle a la vida, como si todo lo que ha hecho fuera solo un paso en el camino hacia el reino, plenitud de vida. Es la silenciosa espera después de la siembra cotidiana, contemplar el fruto recogido, dando gracias al Señor porque es bueno y pidiendo que no abandone la obra de sus manos. Cruzar el umbral de la fe exige luchar por la libertad y la convivencia, aunque el entorno claudique, en la certeza de que el Señor nos pide practicar el derecho, amar la bondad y caminar humildemente con nuestro Dios. Cruzar el umbral de la fe entraña la permanente conversión de nuestras actitudes, los modos y los tonos con los que vivimos, reformular y no emparchar o barnizar, dar la nueva forma que imprime Jesucristo, aquello que es tocado por su mano y su evangelio de vida. Animarnos a hacer algo inédito por la sociedad y por la iglesia, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Cruzar el umbral de la fe nos lleva a perdonar y saber arrancar una sonrisa. Es acercarse a todo aquel que vive en la periferia existencial y llamarlo por su nombre. Es cuidar las fragilidades de los más débiles y sostener sus rodillas vacilantes con la certeza de que lo que hacemos por el más pequeño de nuestros hermanos, al mismo Jesús lo estamos haciendo. Cruzar el umbral de la fe supone celebrar la vida, dejarnos transformar porque nos hemos hecho uno con Jesús en la mesa de la Eucaristía celebrada en comunidad. Y de allí, estar con las manos y el corazón ocupados, trabajando en el gran proyecto del reino. Todo lo demás nos será dado por añadidura. Cruzar el umbral de la fe es definitivamente aceptar la novedad de la vida del resucitado en nuestra pobre carne para hacerla signo de la vida nueva. Meditando todas estas cosas, miremos a María Santísima, que ella, la Virgen Madre, nos acompañe en este cruzar el umbral de la fe y traiga sobre nuestra iglesia, en el mundo, al Espíritu Santo, como en Nazaret, para que igual que ella, adoremos al Señor y salgamos a anunciar las maravillas que ha hecho en nosotros. Cardenal Jorge Mario Bergoglio, 1 de octubre 2012, fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús. Mis queridos amigos y amigas, como les decía al inicio de nuestro segmento, íbamos a escuchar, como lo hemos hecho hasta el momento, la carta presentada por el entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy su Santidad, nuestro Papa, el Papa Francisco. Al principio de la carta, mis queridos amigos y amigas, me llamaba la atención cuando leía que en los tiempos actuales estamos viviendo circunstancias donde generalmente encontramos puertas cerradas. Sí, él nos decía, las puertas de las shoppings constantemente abiertas, pero ¿qué hay con la puerta de nuestra casa? ¿Qué hay con la puerta de nuestra comunidad cristiana? ¿Qué hay con la puerta de nuestro corazón? Ese es el mensaje. Pregúntate hoy, joven que me escuchas, ¿mi corazón está abierto? ¿Mi casa está abierta? ¿Soy capaz de abrir mi comunidad cristiana para otros que van en busca de Jesucristo? Esa es la invitación. abramos la puerta de la fe. En este año de la fe, abramos nuestro corazón y que sea Él testimonio vivo, anunciador claro de ese Jesús que ha resucitado y que te invita hoy a ti, a través del Papa Francisco, a ser un discípulo, a ser un misionero, a ser un hombre de fe. Siga con nosotros, porque el programa El Mensaje continúa. Muchas gracias. Comunícate al 561-371-0496, 561-371-0496. A continuación escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico, Salvador Gómez. Tú eres mi respirar. Cuando se ha roto un matrimonio que se llevaba bien, un papá con un hijo que se querían mucho, ellos pueden reconciliarse. Unos amigos que se llevaban bien y ahora están separados, pueden. Ahora la pregunta, levante la mano quienes quieren reconciliarse, quienes desean reconciliarse. A ver, levante bien la mano, baje la mano. Dice Jesús que hay dos palabras, y lo voy a advertir desde ya. Vaya pensando cuál de esas dos palabras le cuesta más a usted pronunciar. Si tu hermano peca y se arrepiente, perdónale. Si peca contra ti 7 veces al día y 7 veces se vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás. La primera palabra es, me arrepiento. Y la otra es, te perdono. A ver. Todas las mujeres van a decir, me arrepiento. Y los hombres van a decir, te perdono. Oye, ¿por qué se ríen las mujeres? Espérense, esto es serio. Esto es serio, no se estén riendo, ¿eh? So, otra vez, espere un momentito. Bueno, hagámoslo al revés, pues, para que no se rían las mujeres. A ver, todos los hombres van a decir, me arrepiento. ¿Y las mujeres? A ver, eso se llama reconciliación. ¿Qué le cuesta más a usted? ¿Decir me arrepiento o decir te perdono? Espérese, piénselo bien, no diga nada. Voy a preguntarlo de otra manera. ¿Qué le cuesta más? ¿Pedir perdón o perdonar? Bueno, ya les di tiempo de reflexionar. Levante la mano los que dicen que les cuesta más perdonar. Son bastantes. Bajen la mano. Ahora, levante la mano a los que les cuesta más pedir perdón. ¡Ganamos! ¿Sabes? Aquí van a descubrir ustedes una salida de emergencia. Oigan bien, si ustedes quieren reconciliarse, debes comenzar por pedir perdón. Si no tienes la altura la altura. Y me extraña, porque si hay algo que nos han enseñado a los católicos, que hemos sido criados en la tradición católica, es a golpearnos el pecho, y hasta nos hacen burla. Ay, eso es en iglesia golpeándose el pecho, y en la casa golpeando a la mujer. Y la gente se siente muy sincera, dice, yo no me voy a golpear el pecho, yo solo a mi mujer golpeo. O sea, ellos son bien sinceros. Pero, ¿se acuerdan cuando dice el sacerdote, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros? Y uno solito, recordando a Zaqueo, que todos los vecinos decían, es un hombre pecador. Y Zaqueo dijo, momento, si yo tengo boca, no necesito que ustedes le digan a Jesús que yo soy pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si defraudé a alguien, Zaqueo hizo su propia declaración. A nosotros nos han enseñado a decir, yo confieso delante de Dios y de ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Óigame, qué cosa más bella. Aunque los psicólogos digan, hoy los están llenando de culpabilidad. Oye, nada va a cambiar si no acepto la parte de responsabilidad que yo tengo en esto. Porque si tú quieres siempre señalar a los otros, cuando dices, él fue, ella fue, mira, un dedo señala a ella y tres te señalan a ti. ¿Ya te diste cuenta? La próxima vez señala con todos los dedos así por cualquier cosa. Porque si haces así, tres. Dicen, ¿quién? Dicen estos tres dedos. Y no te vaya a pasar como aquel hombre que está en la iglesia y en ese momento de las culpas, en lugar de decir por mi culpa, le dice a los hijos, por tu culpa. Le dice a la mujer, por tu culpa. Y a la suegra, por su grandísima culpa. No puede ser. Abreviemos el aplauso y el comentario porque nos faltan más salidas de emergencia. Oigan, cuando uno es capaz de decir, perdóname, me equivoqué, se abre una luz y un camino hacia la reconciliación. Hay un cantante popular que lo dice bien claro. Él se llama Django. A ver, los jóvenes, si recuerdan esa canción. Él dice, nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho, lo siento. Pero nos sobraba orgullo. Espérense, no aplauda. No me dejan cantar, hombre. Espérese, que falta lo más bonito. Qué ganas de aplaudir. Oiga, pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad, y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar, que cuando uno se atreve es tarde ya, volverte a ver. Hoy daría media vida por volverte a ver y decirte, amor, lo siento, una y otra vez y decirte, amor, perdóname. No me sirve la razón si tú no estás. Fíjese que dice que tiene toda la razón, pero se quedó solo. Porque no supo decir perdóname a tiempo. Va, aplaudan pues. Yo creo, oiga, yo creo que ustedes aplauden para que me calle, ¿verdad? Para que ya no siga cantando. Espérense pues. Tercera salida de emergencia. Cambiemos de canción. Cuesta un poco pedir perdón, pero hay que hacerlo. Perdón. Voy a pedir perdón. Antes de seguir a la tercera salida, quiero darles una idea que a mí me ha funcionado, sobre todo con mis hijos. Si a ustedes les cuesta pedir perdón, lean la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículos 9 y 10. Ahí hay un puente de oro para pedir perdón. Hebreos 12, 9, 10. Dice la palabra del Señor: teníamos a nuestros padres terrenales que nos corregían y les respetábamos. No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir. Eso que ellos nos corregían según sus luces y para poco tiempo. Palabra de Dios. Dice el autor de la carta a los Hebreos que nuestros padres actuaban, nos corregían. La Biblia de Jerusalén dice según sus luces, según la luz que tenían y para poco tiempo. La versión latinoamericana, si están leyendo la Biblia, ¿quién está leyendo la Biblia latinoamericana? ¿Cómo dice? Ellos nos corregían. ¿Cómo dice? Sin ver más allá. Qué bonita la traducción. Ellos nos corregían sin ver más allá. ¿Sabes qué? Esta es una manera de pedir perdón, sobre todo a los hijos. Hijo, hija, perdóname, porque yo hice cosas de las que ahora me arrepiento, pero no tenía la luz que ahora tengo. No tenía ni la edad que ahora tengo, ni la madurez que ahora tengo. Tú eres mi respirar. Mi respirar. Este programa ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de la Cofradía de la Caridad del Cobre, Tulipán Bakery, Grupo de Oración Vida Nueva en Cristo de Holy Name y de los hermanos de las diferentes parroquias de la diócesis. Equipo de producción: Rosa Aurora Hernández, coordinadora; Estela Alione, voces; Armando García, voces; Jorge Bastanzuri, secretario; David Pérez, ingeniero de grabación.